Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos capítulo 11, solamente el versículo 6, voy a iniciar la lectura. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe entonces es imposible, imposible agradar a Dios. O sea que si en algún punto de nuestras vidas hemos pensado en agradar a Dios, solamente será mediante la fe. No hay otra cosa que podamos hacer fuera de la fe que agrade a Dios. El único camino para que el hombre pueda agradar a Dios es a través de la fe. Cualquier otra cosa que intentemos va a resultar en un rotundo fracaso. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en nuestras vidas intentamos agradar a Dios generando cambios por nosotros mismos. Decidimos empezar a leer todos los días la Biblia, decidimos empezar a orar todos los días la Biblia, y nos esforzamos por agradarle a Dios. Pensamos que con esas actitudes Dios va a estar contento con nosotros. Pensamos que Él va a estar diciendo: estoy orgulloso de este hijo mío, de cómo lee la Biblia, de cómo ora todos los días. Pero la realidad es que si eso no está acompañado de fe, no tiene ningún sentido. Porque al tiempo nos opacamos, al tiempo nos desinflamos, y nuestro estado vuelve al mismo en el que empezamos, o a veces peor. Así que yo quiero resaltar en esta noche la importancia de lo que está hablando esta cita, que es Hebreos 11:6, que dice de forma concisa y directa que sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente Dios se va a agradar en la fe que tengamos y de cómo opere esta fe en nuestras vidas. Tener fe no es solo aquella vida devocional de lectura, sino la aplicación que le damos a los conocimientos de Cristo en nuestra vida diaria. Hay muchos hombres que estudian en seminario respecto de lo que es la fe y dan conferencias respecto de lo que significa el vocablo fe, pero no hay fe en ellos, no hay fe. Porque la fe no radica en un conocimiento del vocablo fe, sino la fe va a ser la calidad de confianza que genera en nosotros cada vez que nos acercamos a Dios. No sé si se entiende. O sea, porque tengo fe es que oro, porque tengo fe es que confío en Dios, porque tengo fe es que creo en Dios. El pensamiento común en la vida cristiana es pensar que tenemos fe porque conocemos la historia de Jesús. Porque hemos leído la Biblia, la historia de Jesús, que fue un hombre sin pecado, que fue un hombre recto, que fue un hombre justo, y que murió en la cruz por todos nosotros. Pero la realidad es que creer en Dios es confiar en Dios. Es tener la certeza y convicción de que existe y de que verdaderamente es todopoderoso y de que Él sustenta toda la creación con el poder de su palabra. Es tener conciencia y conocimiento de que los árboles crecen porque Dios da la orden, y de que las hojas de los árboles caen en otoño y hacen todo ese algoritmo hasta llegar al piso porque Dios lo ha determinado. Y si es Él realmente el que sustenta la vida de todos los animales, ¿por qué no confiamos verdaderamente en Dios? Yo voy a a inducir un poco la meditación de esta noche a cómo opera la fe en nuestras vidas cada vez que nos acercamos a Dios, a fin de poner a luz si es que realmente estamos confiando, si verdaderamente confiamos en Dios, si verdaderamente creemos que Él sostiene nuestras vidas, si verdaderamente creemos que Él nos va a dar el alimento cada día, si verdaderamente creemos que Él nos va a cuidar como hijos suyos. Algunos que están en esta noche tienen hijos y saben cuidarlo. Y lo van aprendiendo durante la marcha. Bueno, Él es Padre Eterno. Él no es que empezó hace poco con hijos. Jesús es Padre eternamente, siempre lo fue. Y tiene obviamente una mayor experiencia que la que nosotros podemos imaginar de cómo es criar un hijo. Y nosotros protegemos a nuestros hijos. Y Él, que es nuestro Padre, también nos va a proteger de una manera y de una forma mucho más excelente. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el apóstol escribe por medio del Espíritu que Jesús vino a los suyos y los suyos no les recibieron, no creyeron en Él, pero a los que les recibieron, a los que creyeron en Él, le dio potestad de ser hechos hijos de Él, hijos de Dios, a los que creyeron en Él, a los que creyeron verdaderamente en Él, son llamados hijos de Dios. Recién cantábamos, el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor, no, sobre él no vendrá ningún mal. ¿Lo cantamos con la convicción realmente de que es así o lo cantamos porque es un bonito salmo que escribió David o el salmista que fuere? El mensaje de esta noche tiene como título Iglesia de poca fe. Y lo que voy a tratar es que genere en nosotros una meditación, como también seguida de una información. Tiene un objetivo, que ya lo vamos a mostrar al final de la misma. Muchas veces nos encontramos haciendo muchas actividades para demostrarle a Dios que tenemos fe, pero Dios no necesita que nosotros le demostremos a Él que le amamos. Dios no necesita que le demostremos a Él que tenemos fe, porque es Él quien nos da la fe. Él sabe cuál es la medida de fe que tenemos, Él sabe cuál es la capacidad de confiar en Él que tenemos. O sea que cualquier intento que hagamos por tratar de agradarle a Dios es en vano. Es tratar de mostrarle cuánta fe tengo a Dios, sabiendo que Él me la ha dado. Entonces la fe no es para que nosotros le demostremos a Dios cuánto lo queremos o cuán obedientes somos. La fe es para aplicarla. Y a lo que voy esta noche es, la fe es para que verdaderamente confiemos que Él es Dios y que Él se ocupa de nuestras vidas. Podemos decir que tenemos fe, pero tomamos en nuestras manos, nuestras vidas, por decir de alguna forma, y nuestras propias decisiones. Decimos que tenemos fe, pero salimos a buscar cada día qué comer, salimos cada día a buscar el dinero para pagar los servicios, y salimos a buscar tantas cosas, pero decimos que confiamos en Dios. Y para ello voy a traer a la memoria tres o cuatro relatos de los milagros que hizo Jesús. Ustedes recuerdan aquel leproso que se acercó a Jesús. Jesús iba caminando, iba enseñando, iba sanando y se acerca un leproso. Se pone delante de Jesús, se arrodilla y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús lo mira, le pone la mano encima y le dice: quiero, sé limpio. Y el hombre fue limpio. Inmediatamente la lepra se fue de él. Si queremos imaginarnos la situación, debemos saber que la lepra era una enfermedad muy, muy asquerosa, muy despreciada. Estaba en toda la piel, quizás había pus, quizás el olor no era agradable, y era una persona totalmente aislada. De hecho, tenían un lugar donde tenían que estar. Pero este hombre oyó que Jesús andaba por aquella zona y se acercó, sin importarle lo que digan los demás, se puso de rodillas y le pidió al Señor y le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, sí, quiero. Y este hombre fue sanado de una lepra, fue sanado de una manera milagrosa. Y es un hombre que recibe un milagro porque tuvo fe. Él no estuvo estudiando la Biblia 2 semanas antes para acercarse a Jesús y demostrarle que tenía fe. Él simplemente oyó que Jesús tenía el poder para sanar y tuvo una convicción de que Jesús lo iba a sanar y se acercó y Jesús lo sanó. Él no fue a un seminario a estudiar la doctrina de la fe. Él simplemente tuvo fe. Si vamos a la historia del centurión, quiero que abran sus Biblias en Lucas capítulo 7, desde el verso 1 al verso 10. Hay muchos hombres que se hacen llamar conferencistas internacionales y les gusta mucho hablar y enseñar de la Biblia, enseñar de la fe, pero a mí particularmente me gustaría saber qué harían estos hombres con una lepra. Si irían corriendo y se hincarían delante de Dios en mucha oración para que Dios los sane, o si irían corriendo a un hospital. Tengo mis serias dudas. Vamos a ir a la historia del centurión que tuvo fe. Está en Lucas, capítulo 7, desde el verso 1 al verso 10. Voy a iniciar la lectura. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo del centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, «Es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él uno de sus amigos, diciéndole, «Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, «Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe». Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este centurión, él no era un intérprete de la ley, él no era un fariseo, él no era un estudiante de la Biblia, él tampoco fue a seminarios, ni siquiera pertenecía a la nación, él solamente creyó que Jesús tenía el poder de curar. Él comprendió que Jesús era un Señor por sobre todas las cosas. Ni siquiera se atrevió a acercarse por el temor que le tenía, pero creyó. Tuvo confianza, confió en Dios. Él no estaba preparando este discurso 3 días antes para acercarse a Jesús. Él no se puso a ensayar en un espejo qué decirle a Jesús. Él simplemente creyó y tuvo la confianza de que Jesús tenía el poder para sanar. ¿Confiamos en Dios? ¿Creemos que Él es todopoderoso? ¿Creemos que Él sustenta todas las cosas? ¿Lo demostramos con nuestras vidas? ¿Tendremos la fe que tuvo este hombre? Si repasamos la historia del paralítico que bajaron por aquel agujero en el techo, esto está en Marcos capítulo 2, desde el verso 1 al verso 5. Marcos capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 5. Voy a iniciar la lectura. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Un hombre paralítico, un hombre que no podía caminar, que para trasladarse de un lugar a otro necesitaba de 4 personas. Pero este hombre oyó que Jesús estaba en determinado lugar y le dijo a sus amigos: llévenme hasta donde está él. Lo estuvieron cargando, llevaron al hombre, lo llevaron acostado, llegaron al lugar donde estaba Jesús y no pudieron entrar. Pero el hombre tenía aquella confianza y también todos ellos tenían la confianza de que Jesús podía sanarle. ¿Qué es lo que hicieron? Subieron al techo. No tuvieron ningún reparo en romper el techo. Rompieron el techo. Trataron de ver por la ventana, ¿dónde está Jesús? Está prácticamente al medio. Rompieron el techo y bajaron al paralítico. Jesús vio la fe de ellos y le dijo: tus pecados te son perdonados. Estos hombres, ellos no estaban en un seminario teológico estudiando qué es la fe. Ellos no estuvieron memorizando versículos de la fe. Ellos simplemente tuvieron fe. Ellos no es que hicieron todo eso para demostrarle a Jesús que tenían fe. No es que estaban diciendo: mira, Señor, la fe que tenemos, mira ahora lo que hacemos para demostrarte que tenemos fe rompiendo el techo. No, tenían la convicción de que el poder de Jesús era suficiente para curar las piernas. Y así fue. El hombre se fue caminando delante de todos los que estaban ahí, porque tuvo fe, porque creyó, porque tuvo confianza. Es por eso que el título de este mensaje es Iglesia de poca fe, porque no nos atrevemos a confiar de esta manera. No creemos que Dios sigue haciendo milagros. Nos parece una utopía, nos parece algo increíble, pero Dios hace milagros en aquellos que tienen fe y de que verdaderamente creen que Él puede sanarlos. ¿Qué está pasando con la fe en la iglesia? ¿Qué está pasando con la confianza en la iglesia? Podemos estar debatiendo muchas horas por un tema bíblico. Podemos decir: vamos a hablar de la salvación. y empezamos a hablar y hablar y hablar de la salvación. Podemos escoger muchos temas y hablamos y hablamos y podemos detenernos 6 horas hablando de un tema. Pero cuando hay una persona enferma, no creemos del todo que Jesús puede sanarla. ¿Qué es lo que hacemos? Sustitutos, hospitales. No digo que esté, no quiero condenar, no quiero decir que eso es pecado. Lamentablemente hemos sido inculcados con esas cosas. Nos han enseñado que esas cosas están bien. Si estamos enfermos, vamos a los hospitales. Si necesitamos dinero, vamos al banco. Si tenemos problemas en la familia, vamos al psicólogo. Si tenemos diferentes problemas, para todo hay un sustituto. ¿Y cuándo vamos a ir a Jesús? Si tenemos problemas legales, vamos a los abogados. Pero nosotros decimos que somos hijos de Él. ¿Y en qué momento vamos a Jesús? ¿En qué momento nos detenemos delante de Él y le decimos, como dijo este hombre leproso, si quieres, puedes resolver este problema mío? Si tú quieres. Nos han hecho creer, que todas estas entidades que existen en esta sociedad, llámese hospital, llámese escuela, llámese abogados, llámese bancos, llámese psicólogos, nos han hecho creer que Dios las ha formado. Nos han hecho creer que Dios opera por medio de ellos. Y no nos atrevemos a salir de la línea. Pero para mí, Dios no está limitado. Él puede hacer muchos milagros en la iglesia que tiene fe. Si todas estas entidades y todos estos sustitutos existen para que nosotros recurramos a ello, entonces ¿para qué tenemos a Dios? ¿Para qué somos la iglesia? ¿Para qué venimos los domingos? Decimos que Él es protector, pero salimos corriendo en otra dirección cuando pasa algo en nuestras vidas. Los discípulos eran hombres de poca fe, pero luego esa fe fue pulida, se fue puliendo, se fue formando y cambiaron. El cristianismo de hoy está estacionado en algo sin sentido. Si vamos a Hebreos, capítulo 11, desde el verso 33 al 37. Estos hombres que mencionan esta cita, ¿qué clase de fe tenían? ¿Tenían una fe como la nuestra? ¿O tenían una fe completa? Hebreos capítulo 11, verso 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, ¿bien? No necesitaron abogados, alcanzaron promesas, alcanzaron milagros, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Qué clase de fe tenían estos hombres? ¿Es la misma que opera en las iglesias de hoy? Estos hombres tenían una confianza verdadera en Dios? ¿Tenemos esa confianza? ¿Será que vamos a tapar boca de leones? ¿Qué pasa si nos agarran y nos tiran en un foso lleno de leones? ¿Tendremos la fe suficiente para orar y que Dios tape la boca de esos leones? ¿Qué pasa si nos amenazan con una espada? ¿Cómo vamos a conocer que Jesús es un Dios que hace maravilla en la iglesia si tenemos tan poca fe? ¿Cómo vamos a conocer si hace milagros si no le damos la oportunidad de que lo demuestre? Cuando pasa algo, directamente salimos hacia otro rumbo. Debemos sacarnos el pensamiento de que la fe es proporcional a la lectura bíblica. Eso no es así. Si tienes fe, entonces aplícala. Si tenemos fe, entonces la apliquemos. La fe no está supeditada a un conocimiento bíblico. Estos hombres paralíticos, leprosos, ciegos, tuvieron fe y fueron sanados. Tuvieron fe y conocieron el poder de Dios mediante esa fe. Si vamos a Santiago capítulo 2, el verso 14, así dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe que tiene el cristianismo de hoy, ¿para qué sirve? ¿Para estar los domingos en una reunión? ¿Hemos conocido el poder de Dios mediante la fe que tenemos? Si pasamos al verso 17, en el mismo capítulo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Bien? ¿Eso está bien? ¿Sabes qué? También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? El verso 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. De hecho, la fe debe ir creciendo en nosotros y alcanzar aquel grado de confianza en Dios. ¿Para qué queremos un Dios que no nos ayuda? ¿Para qué queremos un Dios si no nos sana? ¿Para qué queremos un Dios si no nos protege? ¿Para qué queremos un Dios si no podemos sobrevivir en este mundo? En tal caso, seamos mundanos. Pero si somos el cuerpo de Cristo y si Él es la cabeza, Él verdaderamente va a velar por nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que creer que eso sí es verdad. Debemos creer que Dios sustenta nuestras vidas. Que así como alimenta a los pajaritos y los perros de la calle, así como crecen las flores, así también Él cuida tu vida y la mía. Iglesia de poca fe, y lo digo de forma general, no estoy acusando a nadie, pero así estamos. El Señor, y ahora entiendo que el Señor preguntó: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así como estamos, es muy difícil. Nos han metido tantos cuentos en la cabeza que hemos preferido creer esos cuentos. Hemos preferido creer que Dios siempre va a operar por los mundanos para obtener un favor. Actualmente así estamos. Pero si tuviéramos fe y si vamos creciendo en ello, las cosas cambiarían. Y sí seríamos la iglesia como lo fue la iglesia primitiva, en el primer amor y en las primeras obras. Quiero leerles por último el Salmo 11. Salmo 11, verso 1 al 7. Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Aquí tenemos un hombre que confía en Dios. Tenemos a un hombre que recibe la noticia de que todas las cosas afuera están mal y de que la única alternativa parece ser huir al monte, que la única alternativa es salir como un pajarito indefenso y llegar a la copa de un árbol a ver si es que son salvos. Pero David dice, ¿cómo le digo eso a mi alma? ¿Cómo le digo a mi alma que huya y se refugie en otro lado si tengo un Dios? ¿Cómo hago para convencer a mi alma de que Dios me va a librar? Quizás todas las personas que estaban con David le dijeron, estás loco, vas a morir, estás rodeado, te van a matar. Ellos están con las flechas dispuestas a que atraviese tu cuerpo, a que atraviese tu carne. No hay chance para ti. La única alternativa, le están diciendo a David, huye como un pajarito indefenso. Pero David dice, yo no soy un pajarito indefenso. Yo tengo un Dios. Yo confío en ese Dios. Y nosotros hemos visto que David es un hombre que confió en Dios. ¿Creemos verdaderamente en Dios? ¿Qué va a pasar? Y esto ya es a modo informativo. ¿Qué va a pasar si vienen persecuciones? ¿Qué vamos a hacer si nos persiguen? Actualmente, si estamos enfermos y pasa algo, vamos a los hospitales. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando para ir a un hospital tengan que ponerte un chip? ¿Qué vamos a hacer? Si estamos acostumbrados a confiar en los hospitales, en las escuelas, si estamos acostumbrados a confiar en los abogados, si estamos confiados en las cosas del mundo, ¿qué vamos a hacer mañana cuando las cosas se compliquen? ¿Qué vamos a hacer cuando digan, mira, para recibir una atención médica tienes que ponerte un chip? En ese momento hay dos alternativas, que en ese momento empecemos a pensar qué hacemos o que lo dejemos que nos pongan un chip. De hecho, hoy ya se está enseñando que eso puede ser algo que no está mal, pero la realidad es que esas cosas están mal. Y nosotros como iglesia debemos ir pensando qué vamos a hacer de aquí a 4 años, de aquí a 6 años, qué vamos a hacer. Si realmente no tenemos quien nos cure, debemos empezar a pensar debemos empezar a pensar, ¿qué vamos a hacer? La idea es pensar, la idea es meditar, la idea es confiar en Dios, empezar a confiar, empezar a creer que reunidos, orando, Dios puede cambiar las cosas. Debemos creerlo, debemos tener la convicción de que eso es, y yo lo creo. Y busco que todos lo creamos, porque la fe es de toda la iglesia. Esto no va a funcionar con uno, esto va a funcionar con todos. Y quiero decirle que esto no es un pálpito mío de que las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar y en Argentina van a empezar a pasar cosas con este nuevo director. Van a pasar cosas y hay que empezar a prepararse. Ahora es cuando debemos ser llamados a la mucha oración, a orar sin cesar. Es por eso que yo quizás sea insistente o redundante en que oremos, que oremos, que oremos. Pero es la única manera de que Dios responda. Leíamos el Salmo 12 en casa de Elena y también en Rosario de Lerma. ¿Cómo va a responder Dios a una iglesia que no ora? ¿Por qué tiene que respondernos si no oramos? Pero si oramos, entonces decimos, cámbialo, Señor, cámbialo, cámbialo, sánalo, hazlo. Pero se necesita de una verdadera confianza. Por último, Colosenses capítulo 2, verso 9, 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Bien? En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos. No estamos incompletos, estamos completos. En Jesús no nos hace falta nada. Pero eso es difícil de creer hoy, ¿no? ¿Saben de memoria los jóvenes Proverbios 3, versos 5 al 8? Hermanos, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, no seamos sabios en nuestro propio pensamiento. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Temamos a Jehová y nos apartemos del mal, porque será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. ¿Bien? Confiemos en Dios. Confiemos, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias porque estamos delante de ti. Perdona nuestros pecados, nuestras falencias, nuestras fallas y nuestros pensamientos. Perdónanos, Señor Jesús, la negligencia. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos, Señor, porque no sabemos hacerlo. Yo no sé hacerlo. Te pido que me enseñes, te pido que enseñes a esta iglesia a confiar, te pido que nuestros sentidos sean alertados para saber prepararnos para lo que viene. Señor, las cosas están sucediendo una tras otra frente a nuestros ojos. Que no estemos dormidos, que no seamos perezosos. Enseña a esta iglesia a ser la iglesia. Enséñanos a funcionar en armonía, en mucha oración. Padre, nos ponemos delante de ti, queremos confiar así como el salmo que cantábamos, que dice que tú eres realmente el refugio y que alrededor nuestro pueden caer 10,000, porque tú nos proteges. Que así sea, Padre. Bendito sea tu santo nombre eternamente y para siempre. Amén, Señor Jesús. Amén, hermanos. La paz del Señor.